En un tiempo donde reinan el odio y la discriminación, la agresión y el individualismo exacerbado, el cine también puede servir para el amor. Así lo resume la actriz Valentina Bassi, que decidió cargarle a su historia, como mamá de un chico dentro del espectro autista, la responsabilidad de convertir ese proceso en arte y en lucha política. La idea me la trae Ulises, que él es cineasta y hace mucho este tipo de docuficciones, ¿no? Mezcla de documental con ficción, biodrama le llamamos nosotros, porque no es un documental, hay una mezcla ahí que no, nadie entiende muy bien qué es ficción y qué es realidad. Entonces me dice, che, quiero filmar a Lisandro. Y yo dije, pero es un quilombo. Mi primera reacción. Imposible. Esto fue en el 2020. Entonces la primera secuencia de la película es en esa... Hay un salto, porque claro, hicimos unas pruebas en el 2020, ajá, que en realidad iba a ser una ficción. No iba a ser esta mezcla. Entonces hicimos una prueba, 2 días de jornada, la editamos. La editamos, digo yo, él la editó. Y después se frizó, como que a Ulises no le llegaba, no se le terminaba de armar en la cabeza, ¿no? Entonces pasó el tiempo y el año pasado ya la tengo, filmemos. Y yo ya me había olvidado y el año pasado dijo, la hacemos y tiene que ser ya y se tiene que estrenar ya. Dije, ¡para! Porque también todo lo que estaba sucediendo en el país, ¿no? Claro. La convulsión con el sector de discapacidad lo quería también registrar y lo tenía que estrenar. Entonces, bueno, la hicimos ya con nuestros ahorros, con nuestra plata, el Inca ya no está. Y también tampoco sé si hubiese sido con el Inca, porque necesitábamos que el equipo seamos nosotros y los claro, más. No, necesitábamos mucha intimidad. Entonces, fue así, muy artesanal. Y se hizo y se terminó y fue una hermosura. Presente Continuo es la película que recorre el país entre emociones y ternura. Él básicamente feliz, eso es feliz casi siempre, digamos, pero cuando está con su papá y su mamá es más feliz. Y además seguramente nos veía contentos a nosotros, porque Ulises estaba haciendo lo que más le gusta, que es dirigir, y yo estaba haciendo lo que más me gusta, que es actuar. Entonces se armó una actividad en conjunto. Nosotros estamos separados, se armó una actividad en conjunto, claro, entre los tres, hermosa. Uh-huh. Y no hay muchas cosas que tenemos para compartir con Lisandro, porque con sus intereses tan restringidos, no es que hay un abanico de cosas que tenemos para compartir. Entonces, esta fue una. Valentina Bassi desembarcó también en La Pampa para contagiar ese entusiasmo en torno a la obra de Ulises Rosell, el papá de Lisandro, quien con 16 años es protagonista central de esa narración. Yo creo que cuando uno se ubica en la diferencia es, ajá, cuando todo, que es lo que hablábamos, sí, en el auto, ¿no? Sí, sí. Es cuando todo cambia y empezás a ver a tu hijo como es. Como y es. No como pensaste que iba a ser, como querés que sea, ¿no? Mm. Como, claro, es. Y yo creo que el título de la película es un poco así, ¿no? Estar con Lisandro sin esperar algo más de él, ¿no? Intentarlo. Todo el tiempo uno espera algo más, porque para eso vas a las terapias, para eso va a una escuela especial donde le enseñan a adquirir herramientas. O sea, todo el tiempo uno quiere que adquiera la mayor independencia en su vida. O sea, uno todo el tiempo tiene como esas expectativas. Pero poder hacerlas a un lado, cada tanto, y estar con tu hijo en el presente sin esperar nada más de él. Mm. Me parece que eso es hermoso, porque ahí salen las cosas hermosas. La proyección en Santa Rosa, la capital pampeana, se hizo en el espacio Inca, cuyos laburantes también siguen en pie de lucha frente a la avanzada que busca vaciar y estigmatizar esos rincones estatales. La propuesta de la llegada de Presente Continuo surgió de la organización Mar de Fueguito, que hace teatro para la diversidad y se autogestiona de manera comunitaria. Cristina Cugliano y Caro Bergonzi, integrantes de ese espacio, cuentan qué las movió a encarar la iniciativa. Surgió también, además, con el impulso de uno de los integrantes y su familia, de que se habían enterado de que la película estaba estrenada y de que existía esa posibilidad de que además haya una charla. Y dijeron, che, qué bueno que estaría que pase eso acá. Que venga, ¿te acordás? Fue en un café. Sí, vacaciones de invierno, entonces fuimos a Buenos Aires, pasamos por la experiencia y lo conversamos, y después en un momento a Cristina le llega el mensaje de yo tengo el teléfono de Valentina así. Y dijimos, vamos con todo. Pero eso, es como conjunto de un montón de cosas. Nosotros seguimos todo el movimiento de principio a fin, pero sin un montón de gente y de voluntades, bien. No estamos con Valentina. La salida es colectiva. Valentina Bassi es pura energía cuando mira el futuro, incluso después del golpe que significó el voto popular avalando las políticas de la crueldad. Eso me pasa a mí siempre en la vida, o sea, siempre estoy informada, siempre fui a marchas, siempre uno está defendiendo los derechos de sus hijos, gobierna quien gobierna, y lo que pasa es que es tan atroz lo que está haciendo, que hubo que hacer muchísima fuerza y hay que seguir haciendo muchísima fuerza. Y de repente me encontré en un lugar que yo no había buscado, pero de repente sentí como la responsabilidad. Claro. Porque también en las marchas ya empezábamos a conocernos, o sea, todos los que íbamos, y me empezaban a decir, es importante lo que haces. Entonces empecé a sentir como más responsabilidad y bueno, y me la tomé. Pero como madre, como artista, como trabajadora de la cultura y como militante y luchadora de una causa que reivindica como justa, ni se calla ni se queda quieta. Y es una película sobre el amor. Me parece eso. También rescatable eso, porque por ahí la palabra autismo puede espantar a personas que no tienen nada que ver con el autismo, que es genial que la vean también. Es una película llena de humor, llena de ternura, llena de amor. Y en estos tiempos donde el odio está tan en boga, me parece que el contrapeso es tan necesario. ¿Qué diferencia faz? Todo mundo tem que ser especial. Em seu sorriso, sua fé e no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual. Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual.